he vuelto, me dices tan fácil. Simplemente vuelves a buscarme, porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones. Solo cuenta lo que de mí quieres y muy poco lo que de ti espero. Para serte sincero, tu regreso no es bueno. Hace rato te has venido a menos. ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé. Y nada de tanto estar sin ti. Se me olvidó querer. Y nada. No puedo negar lo mucho que te amé. Siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder a ese amor que todavía dice sentir. Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí, porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. Y nada de tanto estar sin ti. Se me olvidó querer. Y nada, soy lo que has hecho de mí. No me vas a convencer si no puedo negar lo mucho que te amé. Siento mucho que no pueda ser esta vez. Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder a ese amor que todavía me hice sentir. Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí, porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí. Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Hoy eres parte de mi pasado, ya no te puedo amar. Pides que te brinde cosas.